Sus ojos abre antes del alba, su flor soñada ya despertó. La camisa y la fe de su amada, que hace tiempo ya le entregó. Sus dos semillas descansan tranquilas, sin preocuparse y sin dolor. En su despedida monta ilusiones, preocupaciones en su canción. José va caminando despacito y derecho a la parada, seis cuadras arriba, juntando peso, peso por peso, para pagar el boleto a la vida. José va caminando despacito y derecho a la parada, seis cuadras arriba, juntando peso, peso por peso, para pagar el boleto a la vida. Corte de pelo, buena presencia y un padrino que te proteja para seguir trabajando. Mucha edad, poca experiencia, le sobra ánimo, sobra paciencia para seguir intentando. Un beso suave marca la salida, la frente en alto y todo su honor. La esperanza es él, día a día, sigue intentando ser ganador. En el camino no se ve solo, va acompañado y sin temor, pues varios soldados de frentes altas van tarareando su misma canción. José va caminando despacito y derecho a la parada, seis cuadras arriba, juntando peso, peso por peso, para pagar el boleto a la vida. José va caminando despacito y derecho a la parada, seis cuadras arriba, juntando peso, peso por peso, para pagar el boleto a la vida. El corte de pelo, buena presencia y un padrino que te proteja para seguir trabajando. Mucha edad, poca experiencia, le sobra ánimo, sobra paciencia para seguir intentando. José va caminando despacito y derecho a la parada, seis cuadras arriba, juntando peso, peso por peso, para pagar el boleto a la vida. José va caminando. Seis cuadras arriba.